Pues acaba de sonar. Por cierto, bienvenidos y bienvenidas, aunque más bien soy yo el bienvenido, porque tengo el honor de haber llegado ya finalmente a Granada, en el que parece ser que será el último programa del tour que he hecho de Radios Libres, aunque mi intención es en el futuro ir a Radio Topo y a otras, pero bueno, aquí tengo a tres personas que me van a acompañar en la grabación, en la mesa, y luego haciendo un versus conmigo. Violeta, ¿cuál es tu programa? Porque Las Muy Zorras. Efectivamente, que irónicamente soy yo el que lo programo, aunque me parece que este fin de semana no estoy aquí, así que lo voy a tener que programar otra persona. Y bueno, con ella más tarde haré un versus como el que voy a hacer ahora con el señor Manolo Barra Chinaski. Yo sí, con Barra. Eso es. Y luego, pues bueno, tenemos aquí de oyente a Paco, que me acoge muy amablemente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos vosotros que estáis, vosotros y vosotras que estáis aquí y que me habéis acogido, y a Juan por ser vuestro representante ahí en el norte. Y pues bueno, estoy encantado. Gracias por venir. Vamos, yo además tengo unas ganas de venir a Granada, es que no me ha costado nada tomar la decisión. Y nada, pues vamos a empezar a... Bueno, primero quiero que cuentes, porque claro, cuéntanos tu programa un poco. Quiero saber cómo surgió la idea. Pues mi programa, que se llama Chinaski's Exile, pues surgió hace cosa de 2 años como algo terapéutico. Porque, bueno, yo andaba en una fase un poquito down, y mi psicólogo me chinchaba para que volviese a las andadas, que volviese al rock and roll y volviese a la música, que siempre había sido lo mío. Y bueno, entonces un buen día me crucé con mi sobrino y me dijo, pues yo estoy haciendo un podcast. Y le dije, pues dime cómo se hace. Y ahí empezó. Y al principio lo hacía para la plataforma de Spotify. Y luego ya, creo que ha sido en mayo, que he pasado a Radio Almaina. Un gran paso, la verdad. Un gran paso, sí, un gran paso. Encantado, encantadísimo. Mejor. A muchísimo mejor. Eso es. Y nada, ¿el estilo musical es...? O sea, ¿está predefinido o no? Lo que te... Como pasa un poco en mi programa, lo que te apetece en el momento. Lo que me apetece en el momento. Maravilloso. Tengo un registro muy, muy amplio, que puede ir desde, no sé, desde el jazz, el blues, hasta el punk, pasando pues por cualquier tipo de música que yo considere que es buena, interesante y que en ese momento me diga algo. Y entonces, pues, muy amplio. Vale, perfecto. Por cierto, cuéntanos, que tenemos aquí Violeta a la mesa. Muchas Hola. Gracias, la verdad, porque es un detalle, porque yo, como hago yo el programa yo solo, tengo que hacer la mesa también, y por librarme de los mandos es, no puedes hacer como lo aprecio. ¿Qué canción ha sonado que te gusta a esta mujer? Ha sonado Some Days de Tess Parks, y la verdad es que, bueno, sí, veníamos hablando de que Tess Parks es una tía muy chula. Es una manera de definirla, la verdad es que tiene un carácter y un sonido... Yo la conozco porque canta, tiene un disco, que si no lo conoces te recomiendo, con un cantante americano que se llama Anton Newcomb, que es de una banda llamada Brian Johnston Massacre, conocida en los memes y en el rollo viral porque salió, se peleó con un guitarrista en el escenario, en un tour en Australia. Y pues la he tenido que ver. Eso. O sea, yo encontré una canción, la de Crash, la canción de Crash en YouTube, Y me volví loca escuchándola una y otra vez, una y otra vez. Esto fue hace como 3 años o así. Y hacía tiempo que no la escuchaba, pero la verdad es que es bien fresquita. Es bien guay. Sí. Y ahora vamos con la lista que tú me has propuesto. Te voy a llamar Chinaski porque ese es el nombre. Llámame como quieras. Porque ese tipo es el nombre del programa. Sí, yo creo que en este pues caso está, tiene Chinaski, sentido. Sí. ¿Cuál es la primera? La primera, si están por el mismo orden que yo te las mandé, sí. Es un tema de los New Rhythm and Blues, pues ya no sé si es cuartet o quintet, porque cambiaron. Me parece que al principio era cuartet y luego quintet. Y la canción se llama Riding in My Car. Thank you. Que has escogido esta canción. Repite, que tenías el micro, perdón. Sí. Cuéntame un poco por qué has escogido esta canción y hablo yo de mi respuesta. Vale, pues esta canción la he escogido en primerísimo lugar porque me encanta. Y en segundo lugar porque estaba preparando un programa sobre la alegría, que ha sido el último que ha salido en Chinaski, y estaba en la lista y se quedó fuera, porque ya sabes que, bueno, esto va limitado, hay un tiempo. Y cuando música y claro, infinita. Claro, y, pero cuando dijiste de darme una lista de 7 canciones, dije, pues a esta la voy a rescatar porque tengo muchísimas ganas de que suene en algún sitio. Y me encanta esta canción de Reading in My Car. Pues yo la verdad es que no conocía la banda y si tiene ese rollo de pop soleado... Es una banda muy ecléctica. Ellos, o sea, que puede que tenga luego otras canciones más. Oh, tiene canciones que tiran mucho de blues, de jazz, de pop. Es muy amplio el grupo este. Tiene pues, muchísima variedad. Pues esta vertiente, que es la que me ha influido en mi elección, pues yo voy a poner la de Zombies, la de Summertime. Venga. Ya que estamos en ese... En ese plan, sí. Vamos a dar un poco de alegría en este invierno que está siendo, por lo menos en el norte y en el Mediterráneo, bastante hostil. Sí. Así que dale ahí. It's summertime and living is easy. Thank you. Cuéntanos cuál es la siguiente selección tuya. La siguiente canción... Sí coincide con la que he hecho yo, que también es un menudo desastre. Yo tengo a... Dime. Fernando Rubio. Fernando Rubio es sí. La quinta. Lo tienes, ¿no? Sí. Vale. Pero a mí me da igual el orden. No, pero yo es... Por lo que lo tengo en la página, pero... Oye, a mí también me da igual. Vale, pues ya está. Más o menos ya sabemos que subiendo o bajando va a aparecer. No, gracias por la paciencia, de verdad. Pues bueno, Inner Demons, ¿no? Inner Demons, los demonios interiores, que es como se llama también su banda. Vale, es verdad, porque yo la encontré como Ande Inner Demons. Ande Inner Demons, sí, es un tipo de Cartagena. Sí. Que tocaba en una banda de los años 80 que se llamaba Ferro Blues. No sé si te suena. No, de primeras. Y yo llegué a él porque lleva músicos de los Marañones. Que es una de mis bandas que me gusta muchísimo, es una de banda que me encanta, así al estilo Los Enemigos, una cosa así. Y me parece un tipo muy interesante que hace un power pop, podemos decir, bastante, bastante bien trabajado y no sé, me gusta mucho, la verdad. Vale, pues oye, ahora voy a explicarte yo. Ahora has dicho power pop. Sí. Porque yo lo valgo. Y porque a mí lo que me pasó, tengo que admitir una cosa que es muy importante en el caso de nuestra playlist. Hay canciones que yo podría haber puesto después de una u otra canción. O sea, cuando reordené, dije, joder, pero esta también podría ir con... Y yo me he dado cuenta que yo creo que si vas a poner power pop, voy a ponerte respuesta. Un clásico de los clásicos del New Wave power pop de los 80, de Cars. De Cars, perfecto. Clásico... Sí. Es la número 6. Vale. La de Just What I Did It. Entonces, Fernando Rubio, pon las dos seguidas. Fernando vale. Rubio, Inner Demons y The Cars. Voy a comentar un poquito de Cars. Es la banda sonora de mi preadolescencia. Sonaba mucho en mi casa. Este disco estaba. Mi hermana lo ponía todo el rato, que mi hermana me iba 6 años. Entonces, pues bueno. Y a mí esta canción, y yo siempre creía que esta la cantaba Rick. Rick Ocasek. Pero sí. La cantaba el otro, el que murió. Ah. Bueno, ha muerto los dos ya, pero... Sí, hace poco, sí. No me acuerdo cómo se llama. Phil Orr me parece que era. Anyway, me encanta esta canción, es que es... Es de esas canciones redondas. Tiene algunas que sí, luego tiene algunas... Sobre todo creo que es la producción esa ochentera que estropeaba un poco... Totalmente de acuerdo. Sí, ¿no? No toda ha sobrevivido bien el paso del tiempo. Eso es. Pues nada, pues vamos a escuchar Fernando Rubio, Inner Demons, que es la proposición de Chinaski, y mi respuesta de Cars, Just What I Needed. Wake you up and put you to bed. Walk with you and what you at rest. They don't need to pay the rent. Live comfortably from your strength. Faithful will make you feel grateful and all more sincere. Frankly, your most secret fear. Remind you every now and then that they know every mistake you made. Kindly won't let you forget. is in. Just what I need. Pues aquí estamos, un poco de nostalgia musical, ¿eh? Sí, total, la verdad es que, pero me gusta, me gusta. Hay que reconocer que independientemente de las trampas de la producción de los 80, era una buena banda. Sí. Muy, como dices tú, de canciones, más que de álbumes. Sí, yo creo que sí, yo creo que álbumes enteros a mí me llegaban a cansar un poco. Y yo creo que me pasa también así. Pues bueno, ¿qué me vas a poner ahora? Pues vamos a seguir con un británico, nacido en Nueva Zelanda, pero británico, que descubrí hace relativamente poco, hace 4 o 5 años, pues no sé cómo, la verdad, llegó a mí el nombre de un disco que me llamó poderosamente la atención, pues se llamaba King of Madrid, el Rey de Madrid, y entonces empecé a investigarlo, como no podía ser menos, y descubrí a este Peter Brunel. Caí enamorado de su música, caí enamorado de él, pues es un tipo que cada vez que veo sus vídeos... Es que son muy sencillitos, además. Súper sencillo, súper agradable, parece buenísima persona. Eso no es, sé, sí. No sé, a mí me gustó bastante. Mira, de todas las que has elegido, ¿cuál esta es la que más me ha gustado? Pues mira, que me alegro porque a mí me fascina este tipo. Le veo que voy a perseguirle más, no digo que a los otros también, pero ese en concreto. Y vale, pues yo he elegido respuesta una banda que si no conoces, yo creo que te va a gustar por lo que tú has elegido. Son Band of Horses. Ah, sí, claro. Uf. Sí, conozco. Uf. Sí, sí. Pelos de punta cuando les vi en directo en Madrid, precisamente. Ajá. Que está cansadísimo, típico festival, Mad Cool, el primer año. Sí. Estaba ya que no podía conmigo, ya esos festivales te dejan reventado. Y tocaron una canción que se llama Funeral. Y, no sé. No, quiero decir. No es tanto la canción en sí, pero no sé si os ha pasado cuando estás cansadísimo, pero un grupo toca o oyes en un bar una canción y se te mete una energía en el cuerpo que me vais a perdonar, que es como meterse una droga. O sea, que de repente estás despierto otra vez, estás animado. Además, yo tengo os voy a contar una anécdota. Yo soy muy de, con vuestro permiso, tengo un recuerdo, por ejemplo, una vez en Bermeo, de fiesta, pues bueno, mucho beber, bajón brutal, estoy ahí sentado en un bar, mirando al suelo, dos amigas mías cuidándome para que no me pasara nada. Y de repente pusieron una banda norteamericana que se llama Cayus y empieza a sonar una batería como tribal. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Y te juro, porque me acuerdo, aunque también es como yo lo recuerdo, que seguro que mis amigas dirían, Pedro, tenías que verte. Pero el recuerdo es que yo me empecé a levantar, me puse de pie, me puse a bailar, empecé a correr alrededor del bar, empecé a bailar. Un amigo mío que le gustaba también la banda, nos pusimos a bailar frente al otro. Se me pasó todo. Sí, toda la bobada se fue, ¿no? Y es el poder de la música. Que es lo que quería decir. O sea, perdón. No creo que haya nada en el mundo, y es la razón de que yo siga y voy a seguir haciendo un programa toda mi vida, que me haya hecho tal efecto como eso. Que te diga a decir, estás hecho un trapo, y luego también puede ser cuando estás de bajón. Que tienes pues te pones la canción que te hace llorar todo lo que tienes que llorar y ya se te pasa, o la que te da el subidón. No creo que haya nada igual en el mundo, por lo menos es así. Así que vamos a escuchar al señor Brunel y a los Band of Horses, perdona que no he dicho la canción, The Great Salt Lake. We'll be right back. I'm sure I could still. Oh, the great Salt Lake. Your old man was but a wishing machine. Pues qué maravilla canción, ¿eh? Cada vez me gusta más. Sí. Le veo ahí, joder, voy a tener que... Fíjate que no me da la vida para escuchar música, ¿eh? Me has metido ya más en el cerebro, me ha estallado la cabeza. Eso me encanta, ahí chinchando. Eso es. Pues nada, ¿cuál es la siguiente? Cuéntanos. La siguiente es una canción especial para mí. Es de Chuck Prophet y la canción se llama It's a Good Day to Be Alive. Es un buen día para estar vivo y hay días que necesito escucharla para seguir adelante. Con ganas. Y, sí. Y es, me parece una canción preciosa, es de su último LP del año pasado, creo que es. ¿Chuck Prophet tuvo alguna banda antes del solitario? Sí, estaban los Green on Red. Vale. En los años 80 del Paisley Underground. A Green on Red les vi en directo en La Esquena, cuando se reunieron hace muchos años. Yo creo que luego él... Es que es un nombre, es muy popular en el País Vasco este hombre. Chuck Prophet. Ha girado mucho por España. Pero concretamente en el País Vasco ha tocado muchísimas veces, por eso digo. También hizo una gira tocando de solo canciones de los Clash también. Lo sé. Este hace muchas cosas. Llegó. De hecho, creo que esa gira tocó en el País Vasco gratis en la plaza de Gasteiz como parte de la Esquena Rock Festival. Pues me suena a lo de tocando canciones de los Clash. Si este tipo de música ahí arriba... Gusta muchísimo. Gusta mucho. Sí, es que es buenísimo. Este tío es buenísimo. A mí me encanta. Pues oye, es un mensaje además que maravilla. De vez en cuando, a ver, yo, siguiendo un poco con la tónica de contaros mi vida a través de mi programa, yo soy muy de música oscura. Es verdad que lo del Desenterrador tiene un fondo de verdad. Pero es más que nada melancolía. Me gusta mucho la música melancólica, me gusta mucho la música... No llegaría a decir depresiva porque eso implicaría que me gusta estar deprimido, ¿no? Me gusta la música que me... toca y me hunde y luego me vuelve a flotar. Claro, te toca la fibra. Eso es. Y joder, de vez en cuando también hay que dar un mensaje bueno y agradable, ¿no? Y yo creo que en esta canción, que además me gustó cuando la escuché, es perfecto. Yo, en cambio, reconocer que mi respuesta es de, si no me equivoco, es de la época esta, que es una de las épocas más famosas en el Young, que es la de The Ditch Trilogy. Ajá. Son tres discos que sacó en su peor momento, físicamente tenía la espalda. Uno de los discos lo grabó tumbado, boca arriba, porque no se podía levantar. Pues qué voz le quedaría, ¿no? Porque cuando canta boca arriba tiene que sonar. Ya. Y el otro es un directo que grabó, que lo convirtió en disco, que le daba mucho a él por ir, cuando iba de gira, tocar canciones nuevas y no tocar ninguna antigua para joder a la peña. Eso lo pueden hacer las grandes estrellas. Efectivamente. Pero vamos, este siempre ha sido un contrarian de nivel. Y nada, pues es esta canción que es muy tranquilita, pero tiene ese rollo, ese pozo un poco de country folk, muy sedado. Así que es un poco un contraste, entre comillas. El Yin y el Yang, Chuck Prophet, Neil Young. It's a good day to walk on water. Good day to swallow your pride. Good day to call your mother. It's a good day to be alive. It's a good day to watch a movie about a killer with a sensitive side. Good day to tease a baby. It's a good day to be alive. Yeah, it's a good day to be alive. We sat and we cried out in the car when a shooting star came and went. Time stood still and the seasons changed. Everything became new again. New again. It's a good day to shame the devil. Good day to let it all ride. good day to be a river. Oh, it's a good day to be alive. Yeah, it's a good day to watch a rerun about a witness to a terrible crime. Good day to solve a puzzle. Oh, it's a good day to be alive. Yeah, it's a good day to be alive. Swallow your pride. Good day to call your mother. Oh, it's a good day to be alive. Yeah, it's a good day to be alive. Bueno, este temazo de Neil Young, que se me había olvidado que era larguísimo. Y oye, que también tiene que entrar las cosas de Violeta. Y aunque puede durar más mi programa, no te puede durar 2 horas. Pero también es que luego yo tengo que mover el coche y vosotros tenéis que grabar una entrevista. Así que vamos a darle un poco de ritmo al asunto. ¿Cuál es la siguiente? Cuéntala. La siguiente es una canción de Tab Falco que se llama Tina the Go-Go Queen, la reina de las gogos. Y esta la he elegido porque estaba en mi teléfono justo cuando me pediste la lista, por nada más. Y me gusta, afortunadamente. Pues mira, yo creo que esta va a ser una canción que va a sonar por sí sola. Le vamos a dar el hueco, porque así encima avanzamos un poco y encima, oye, pues creía que la de Cars iba a ser para Tab Falco, pero me parece que ha encajado mucho más con la... ¿Que era la Inner Demons? ¿Era? Sí, no, la de, sí, la de Inner Demons de Fernando Rubio. ¿No? Pues a Tab Falco lo dejamos el solo con esta cancioncita que suena tal que así. In your face, thank the Lord that you. por temas de duración y porque, bueno, oye, ha quedado todo maravilloso y estoy bastante contento. Espero que lo hayas pasado tú también bien. Por supuesto. Y sí. Yo creo que vamos a despedirnos con una versión particular de lo que consideramos que son las Navidades, ¿no? Sí, cada sí, uno sí. La nuestra. Cada uno la nuestra. Ahora viene una banda de Colorado que se llamaban The Ravers, que creo que fue la primera banda punk de Colorado que grabó un disco. ¿Es de 76? Sí, 76-77. Que sí, una banda que teloneó a los Ramones y de esa época. Sí, estuve investigando, efectivamente. ¿Quién diría que en Colorado, aparte del cañón, había punk de primera ola? Sí, sí, pues la verdad es que yo también me quedé sorprendido. Yo esta canción ha salido porque estaba preparando un programa de Navidad con unos colegas, otro programa aparte del Chinaski, y tenía que seleccionar canciones y me estaban ellos recomendando o poniendo canciones tradicionales de Navidad. A ver. No sé qué me ponían. Yo qué sé, Cristina Aguilera o cosas así cantando villancicos, digo, no me jodas, les mandé mi selección que incluía a los Ramones, a Motorhead y The Ravers, que luego al final del programa no sé si se hará o no. Y pues me quiero acordar, cuando hablando de eso, para ver si te da tiempo a incluirla, hay una canción de un grupo que se llama Monster Magnet. La canción sí. Se llama Dead Christmas, okay. Que yo creo que es perfecta. Perfecto. Las Navidades Muertas. Entonces tú has elegido, ¿cómo se llama la canción de los Ravers? Pues creo que es It's Gonna Be Punk Rock Christmas. Efectivamente. Y yo, pues bueno, he elegido a unos punkarras que surgieron de una manera como paralela en la época del grunge y que como publicaron en Sub Pop, que es el sello por excelencia de ese género, que no es un género, pero bueno, pues salieron un poco a la luz y durante una época estuvieron como por ahí, pues un poco como los Super Suckers. No eran grunge, pero como publicaron su pop, pues acabaron saliendo un poco a la luz. A mí me encanta, me gusta ese rollo un poco. Es como un High Energy pasado de vueltas. Pasado de vueltas, sí, sí. Y estos también les vi en la esquena y también dieron un bolazo bastante bueno. Ya estaban mayorcitos cuando les vi. Y esta canción se llama Christmas, Please, Baby, Please Come Home. Y bueno, te despido de ti, Manolo / Chinaski. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Encantado la vida, encantado de estar en Radio Almaina. Y ahora viene, después de las dos canciones, mi versus con Violeta. Así que vamos a escuchar estos dos temitas y a disfrutar. Christmas this year. Vera Fossey will change her hairstyle for a day. The Queen will sing anarchy in the UK. And old Mick Jagger will us up, strangle her swagger. Yeah, baby. Why you will take up the electric guitar. Johnny Ramone will get a sled for a car. There's a group called The Damned, they say, who play the four wise men in a play. In a play, in a play. It's gonna be a punk rock Christmas this year. Even Santa's gonna be Christmas this year. Who do you listen to for Christmas, little boy? I listen to Big Ten Q with the real Don Steele, Joe Nasty, Nancy Plum, and Dave Conley playing Christmas rock and roll for you and me. Who else do you listen to for Christmas, little boy? I want Willie B on my Christmas tree. Tony Evans, John M. Driscoll, Cleve Dumpster, that's for me. You're a good little boy. Pues bueno, ha terminado la sección de Chinaski y ahora llega el momento de Violeta, que lo mismo que le va a preguntar es pues lo mismo que le he preguntado a Chinaski, que me cuente un poco el programa que hace, que por cierto yo programo en uh-huh. Irola, y cuéntame un poco, pues, un poco tu circunstancia, porque llevas 2 años, ¿no?, en la radio, si no me equivoco. Sí, un poco menos de 2 años, casi 2 años, sí. ¿Cómo entraste y qué es tu programa, etcétera? Pues, cuéntanos un poco para que la gente de la Irola sepa. Pues yo entré con mi compi Ana, las dos juntitas. La primera vez que estuvimos en este estudio fue que éramos entrevistadas para un programa de Radio Almaina. Y era un programa piloto. Y estaba ayudando en la técnica Juan, que Juan es el que pesca a todo el mundo en la radio. Un saludo le mando a Juan, lo tuyo es espectacular. Y entonces, pues efectivamente caímos en su red sin remedio. Y a partir de ahí, pues hicimos nuestro programa, que era Las Muy Zorras. Y somos dos trabajadoras sexuales y nuestro programa es hablamos de muchos temas muy diversos, pero siempre desde nuestra perspectiva como trabajadoras sexuales. Y eso es un poco. Básicamente, ¿no? De todo un poco, pero desde la perspectiva en concreto. Eso es. Vale, pues joder. Como le he dicho a Violeta, le dije ya, le mandé un mensaje antes de venir. Y digo, joder, hay una expresión en inglés que me encanta, que es lanzar una bola curvada, que es cuando un jugador de béisbol le lanza. El catcher le lanza al bateador una bola curvada para que no le pueda dar. Y digo, es un par de canciones o tres de las que tú me has pedido. ¡Cago en Dios! ¿Cómo respondí a esto? O sea, porque no. O sea, para que consigas que me quede en blanco, tela. Que me pasó un poco también con Tab Falco. Que por eso también lo he dejado solo. Porque no me esperaba ese Tab Falco. Y en el caso de alguna, ya mencionaré cuáles son uh-huh. las que más me han desconcertado. Sí, sí, sí. Pero, como lo digo siempre, encantado porque esto me saca de la zona de confort de la mejor manera posible. Sí. Y es... Antes hablábamos también del tema brecha generacional, brecha de género en radios libres, que por suerte en Radio Almaina creo que hemos bastante corregido. Sí, hemos conseguido equilibrar un poco. Pero creo que mi intención en la playlist era un poco eso: era un poco como el equilibrio, el contraste entre música de como más universal, más clásica, o sea, clásica en el sentido de que son clásicos de la música, ¿no? No en el sentido de música clásica. Sí. Y luego música más underground, más rara, hecha también por tías jóvenes que seguramente pues se suenen menos en ninguna radio libre, ¿no? Y eso era, por eso no. El dar como la pastilla que le metes al gato en la lata de atún, ¿sabes? Era un poco eso el objetivo. Muy buena metáfora. Muy buena metáfora, francamente. Sí, no, y es que es perfecto. Y yo soy la primera persona que cuando hago el programa expreso mi saturación de que ya no puedo más, a mí no me da más la vida, no puedo escuchar más música y tal. Y estos son los momentos en los que me permito el salirme de la zona, como he dicho antes, de confort, y yo creo que es perfecto. Pues es una brecha generacional que se cierra rapidísimamente con que dos personas que sean de generaciones claramente distintas y dicen, pues qué coño, vamos a hacer algo juntos y vamos a... A mí, yo estoy encantado. A mí, vamos, yo doy la bienvenida a esto todas las veces que haga falta. Así que vamos a ir al grano, ¿no? Vamos al grano. Vale. Tengo muchas ganas de escuchar tus canciones. Vale, a ver. La primera es Sade, ¿no? Sí, la primera empiezo pues por lo fácil. Sí, no, pero es... Ostras, cuidado con Sade, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que es música que le puede gustar a todo el mundo, sí. ¿No? Y Paradise es un temazo súper universal, creo. Sí, no, no, no. Y claro, mi respuesta ha sido un poco por época. Uh-huh. Yo, cuando escuchaba Sade, que a ver, yo reconozco que depende de la canción, uh-huh. ¿Eh? Pero tengo un amigo que es muy fan de Sade y es muy fan del grupo que he escogido yo. Uh-huh. Y él... Cuando yo ya tenía una edad más adulta, ya digamos que tenía más claro que me gustaba, volvió a la carga. Y ya no la veo igual. Es un poco, a veces hay ciertos músicos... Antes no te gustaba y ahora te gusta, ¿quieres decir? Okay. Sí, bueno, antes permanecía un poco neutral. Uh-huh. O sea, no podía decir que no me gustaba porque es que yo creo que es un talento evidente. Sí. Pero pues, el estilo de música como pasaba un poco se ha percibido. Pero este amigo, que eso parece es como ocurren las cosas, entonces... le relaciono a Seal, que es un músico de origen africano. Bueno, yo creo que ha nacido en Inglaterra, pero vamos, tiene una voz espectacular, como Sade tiene una voz espectacular. Y también hace esa especie de soul pop, por decirlo de alguna manera. Y este es un temazo que a mí me de un disco suyo, su disco debut, que os recomiendo a todo el mundo, que yo creo que se llama igual. Y para mí, o sea, como que los pongo en el mismo plano, en la misma caja. Aunque vale. Igual la gente al escucharlos diga, pues no, yo no lo hago. Mucha sensibilidad, voz muy bonita, arreglos delicados, pero no en tu cara. O sea, aquí lo que importa es la voz. Sí. En los dos casos. Y bueno, espero que lo pienses. Venga, de mi elección. Entonces, Shade Paradise, y yo he escogido la de Show Me, ¿no? De Seal. Sí. Pues ahí van. Thank you. different kinds of people. Different kinds of life. We're walking towards the future. With different size strides. Show me the way to solve your sorrows, and I'll do what I can. Have the experience if we plan. Maybe we can see that close. Show me the way to solve your problems, and I'll be there. Show me the way, and I'll do what I can. What can I say, yo, lately? What can I do? I just can't. Walking through the old world, with a brand new plan all over. But God only knows how much I love you. Give me a chance and I'll show. Tenemos el soul pop de Sade y Sil. ¿Qué nos viene ahora, Violeta? Cuéntame. ¿Cómo, perdona? ¿Qué nos viene ahora? ¿Tu segunda? Ah, vale. Ahora viene Bossa Nova de Ratchet 1, que es un poco el principio ya de... O sea, bueno, creo que es una canción que conocerá muy poca gente porque es de una lesbiana de Madrid de... Bueno, ahora tendrá 27 años, no sé. Sí. pero que hace música para su grupo de amigas y ya está. Y bueno, pero creo que es una canción fácil de gustar, a mí me lo parece. Tiene un ritmo así disfrutón y la letra también es una gozada. Y la elegí un poco por eso, por decir, venga, pues pongo algo un poco underground, pero que guste. Vale, pues creo, y espero que no haberla cagado, mi respuesta es también un grupo que no es underground, es un grupo sueco, además, uh-huh. que no parece sueco para nada. Que durante una época sacaron dos discos, fueron un poco conocidos, pero luego desaparecieron del mapa, no han vuelto a hacer música, no se sabe nada de ellos. Entonces es un poco un elemento distinto. Uh-huh. Y es porque hay una rapera aquí en esta canción, que no sé quién es, que hace un rap al final de la canción que me vuela la cabeza cada vez que lo escucho. Así que yo creo que el grupo desconocido y el grupo del que no se sabe nada. Me encanta que el primer grupo que has elegido, bueno, el primer cantante se llama Seal, que es foca en inglés, y el segundo se llama Whale, que es ballena en inglés. ¿Cuál va a ser el siguiente? No, sí. Dolphin. Shark. Dolphin. No puedo decir, la verdad es que joder, me ocurren muchas coincidencias que me preocupan un poco. En cualquier caso, pues eso, está por un lado la tuya que se llama, cuéntanos nombre y otra vez, recordar. La canción es Bossa Nova y la artista es Ratchet 1. Y yo Whale y Crying at Airports. De repente, creo que mi magnetismo contigo viene de mucho antes. Yo te miraba la boca y tú me mirabas la frente. Tú me acariciaste la cintura delante de toda esa gente. Yo sentí la conexión y te confesé mi amor. Luego un muro de cemento se elevó a tu alrededor. Y yo me quité el bañador, se levantó una tormenta. Yo salté al acantilado y tú te quedaste en la arena. Me miraba la ventana del tren, pensaba en alguna raxet. Pensé que dentro de mi pecho solo hay pureza, solo puedo sentirme bien. Aunque no quiera me pongo nervioso y me masajeo la sien. La voz de la culpa está dentro de mi mente, no me deja vivir al 100%. Las cosas no pasan así como así, así como así de repente. Lucho por mirarme en el espejo y reconocerme. Contigo no tengo un flechazo, contigo tengo un taladro. En el pecho no tengo una flecha, en el pecho tengo una barrena. Ahora te llevo sujeta como estantería de Ikea. Mi demonio me agarra la nuca y mi ángel me besa la frente. Yo evaluaba mis actos y me daba mucho bochorno. En el juicio final no habrá Dios que me tosa, ya me lo habré dicho todo. Vivir con tanta culpa es peor que meter la cabeza en el horno. Y solo quiero, solo quiero, tía. Y solo quiero. Bailar, beber, correr, desatar nudos, soltar lastre, tirar pa'lante, sentirme a gusto en el desastre, confiar en mí y en todo lo que tú me expresaste. Vamos a hacer un viaje, voy a quitarme el traje. Oye, rubita, con actitud, vente conmigo, yo te doy luz. No sé qué hago aquí, lo sabes tú. En el coche tú conduces, yo te miro de perfil, pienso que tengo mucha suerte de que te hayas fijado en mí. Alba que sé, bailar, beber, correr, desatar nudos, soltar lastre, tirar pa'lante, sentirme a gusto en el desastre. the fire, dusty crisp and chips, kissing Chris, lisping lips, lumping my throat, size of a sweet potato. I cry, fill up my whole soul. Slow down, I'm dripping milk, I'm cold as hot. I need this cream, cream, cream, that's it. Wait, don't whip the stick of two, cream with a crop. Put the sticks around me, rub bones and blood dry, dry, dry, dry. Aquí han estado la segunda selección de Violeta y un servidor. Y vamos a la tercera. Vale, pues la tercera se titula Opel Corsa y es de una persona que se llama Lucía con Y y mayúsculas en YouTube, que no sé muy bien quién es realmente. Normal. Yo me pasé un buen rato intentando encontrarla, descargármela, saber quién era y tampoco conseguí nada. Sí. Y sí, es una chica misteriosa que toca la guitarra en su habitación. Y se graba y lo sube. Sí, y una chica así tranquilita, no sé, también fácil de escuchar, ¿no? Sí, no, a ver, a mí me gustó la canción, además la letra tiene su gracia también. Y luego, pues bueno, yo no sé por qué me salió este grupo australiano o de Nueva Zelanda, no sé muy bien, que son chicas también, por lo menos la cantante lo es, que se llama Tiny Ruins, que sería algo así como ruinas pequeñitas. Me gusta mucho el nombre. Y, no sé, me recordó un poco, aunque esto es más elaborado y tal, ya como con un sello discográfico y lo que tú quieras, pero me recordó en esa especie de sencillez que tiene la que tú elegiste y por eso la elegí. Así que Lucía con ZY y Tiny Ruins, la tuya se llama Opel Corsa y la mía se llama, yo no me acuerdo. Olympic Girls. Pues así van. Siempre voy en el último vagón, llevándome el olor, buscando conexión. Nos han visto juntos, me es imposible recordar. Te vine a destrozar. Ignora a los demás. Tengo fantasía. fantasías en un Opel Corsa. Me gustaba el negro, ahora me gusta el rosa. Y fue a salir el sol y nos puso bravos. Queda gasolina para llevarme al barrio. Estos días me siento vacía y tengo que curarme y no me acuerdo lo que hacía. Para tu instinto que ha sido malo, manténme viva y cuando muera dame un calo. Le dijeron que era hija del rock and roll por no creer en el amor y no gustarle su brillo. Consigo misma era solo ella, pero desde Madrid no se ven las estrellas. La boca tensa, me importa lo que piensas. La boca tensa, no me vengas con esas. Tengo fantasías en un Opel Corsa. Me gustaba el negro, ahora me gusta el rosa. Y fue salir el sol y nos puso bravos. Queda gasolina para llevarme al barrio. Estos días me siento vacía y tengo que curarme y no me acuerdo lo que hacía. Para tu instinto que ha sido malo, manténme viva y cuando muera dame un calo. Reuniendo fuerzas para no importarnos, quitándome las ganas de pediros un cigarro. Te queda a ti mejor el negro y a mi felicidad artificial en el cerebro. Desempaña y mira la montaña, está cayendo nieve y se te rizan las pestañas. Tú que me dueles más por las mañanas, pediré fuego y haré como si nada. Tengo fantasías en un Opel Corsa. Me gustaba el negro, ahora me gusta el rosa. Y fue salir el sol y nos puso bravos. Queda gasolina para llevarme al barrio. Estos días me siento vacía y tengo que curarme y no me acuerdo lo que hacía. Para tu instinto que ha sido malo, manténme viva y cuando muera dame un calo. Tengo fantasías en un Opel Corsa y me gustaba el negro, ahora me gusta el rosa. Y fue salir el sol y nos puso bravos. Queda gasolina para llevarme al barrio. Over. myself every once in a while. I looked for your figure, the cut your shape would make, in the freedom of a microphone. There's a shadow I can't shake. Ahí han estado la señorita Lucía y la creo que también señorita, que no sé cómo se llama, pero el proyecto se llama Tiny Ruins. Y ahora vamos con un clasicazo, ¿no? Sí. Como la copa un pino. Sí, otra vez meto clásico y es de mis canciones favoritas. Creo que es de las canciones más interesantes que se han hecho nunca, tanto a nivel lírico como musical, que es Venus in Furs de Velvet Underground. Qué discazo de y canción. Ahí meto un poco la temática trabajo sexual. Bueno, no es trabajo sexual explícitamente, pero habla de una dominatrix que normalmente es una trabajadora sexual, ¿no? Y a partir de aquí las canciones que meto también van un poco en ese. Eso, hablan de trabajo sexual. La verdad es que aquí canta Nico o canta Lou Reed, ¿no? No, claro. ¿Ahí canta una mujer? No. ¿Te recuerdo que tienes? No, entonces es Lou Reed. Es que es un tema, es que este disco, ¡buf! Es que Lou Reed. Mal, sí, sí, tela, pero es que encima tienes Venus in Furs, que habla de una dominatrix, luego tienes la de Heroin, que es de meterte un buco en el subidón que te da. Son canciones con una intensidad de madre mía, sí, este sí, señor son que interesantes. Tendría en su cabeza para hacer lo que hacía. Y es un temazo. Y yo lo que he respondido es porque en el disco en el que sale, si no me equivoco, Venus in Furs es el del plátano, ¿no? Sí. Vale. Yo le llamo del plátano, no me acuerdo. Sí. Creo que se llama Velvet Underground tan Nico. Sí. Yo hablo de Nico, que después de este disco se fue de la banda y hizo una carrera en solitario y es digna de investigar porque en la carrera en solitario, que la mayoría de los discos le ayudó John Cale, también de la Velvet Underground, es ella tocando un instrumento que se llama harmonium, que es como una especie de arpa eléctrica rarísima, súper siniestra, y es ella como cantando como... ¡Wow! Te acoge, pero no de la misma manera que la de Venus. Te acoge más el rollo de... Parece como que es una... Parece que está muerta. Literalmente. Lo digo en serio, ¿eh? Y este disco en el que sale, que se llama... Joder, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Me lo compré en vinilo hace poco, que es increíble. Tiene esta canción que se llama Janitor... ¿Cómo es? ¿Janitor Lunacy o...? Janitor of... Of Lunacy. Sí, sí. La letra es... básicamente sobre la locura. Creo que de hecho está dedicada a Brian Jones de los Rolling Stones, que murió joven, medio expulsado, que le dejaron un poco casi en una cureta al resto de los Rolling Stones cuando se le empezó a ir un poco la pelota. Uh-huh. Y Janitor sería como el conserje de la locura, se la traducieron al castellano. Y es que oírle a cantar ella con el instrumento ese, ya verás cuando la escuchéis, diciendo, oh, el conserje de la locura, no sé, es como... ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es de... ¡Oh! A mí me hace que... Hay una expresión en inglés que no sale en castellano, que es... Hace que mi piel se mueva por encima de la carne. Es como un... Y francamente, otra vez volvemos con la música siniestra o oscura o triste. Hay que escuchar. Y luego la voz, porque ella, Nico, era... Creo que era alemana o danesa, no me acuerdo. Era un país europeo. Entonces tiene un acento muy germánico a la hora de cantar en inglés, que hace que todavía suene más, como de hecho yo, como la muerte y tal. Entonces, entre Venus in First, hablando de lo que habla, y esta, aquí, cuidado, si queréis iros al baño, si no queréis tener ganas de... Hay que cortaros las venas, pero es que son dos temazos. Es el momento de irse a fumar. Ahí va. No me digas. Yes. Perdón, que ha sido yo que he puesto a hablar como si no estuviera conectado. Pues vamos a llegar al final, porque básicamente por problemas de logística, porque aquí el señor Chinaski tiene que hacer una entrevista por teléfono y yo tengo que mover el coche, que lo tengo aparcado un poco de aquella manera. Y es una pena porque me está pasando también muy bien con Violeta. Pero bueno, esto no significa que no se vaya a hacer más en el futuro. Yo desde luego a ambos os, cuando queráis, se puede hacer telemáticamente. Si es, me mandáis una playlist de 7 canciones y montamos un programa online maravilloso. Así que bueno, esto es la despedida de este programa que he grabado en Radio Almaina. Me lo he pasado súper bien. Muchísimas gracias a todos por acogerme y vamos a terminar con una marcianada, ¿no? ¿Eh? Sí, de esta canción la puse totalmente para provocar. Lo sabía. Y nada, es una chica argentina que solo hace canciones sobre ser una guarra y sobre reírse y meterse con los hombres. Se llama Bitches Like Me, que se traduce como las putas como yo o a las putas les gusto, y de hecho en la canción dice las dos cosas, y va de eso, de ser una puta. Vale, perfecto. Y de gustar a las putas. Pues bueno, yo creo que a sutileza tampoco le gana mucho mi respuesta, pero es un poco más sutil. Es que esta es una músico, es muy joven, no creo que tenga más de 25 años, se llama Dee Aram, es de origen iraní, y es, bueno, pero estadounidense. Y hace una especie electrónica marcianísima. Ahí encima creo que hay dos featuring, ¿no? Salen como varias personas que colaboran. Sí. Y es una locura. No me atrevo a describirla. Y recomiendo que escuchéis eso y luego un grupo de trap que tiene con una cantante afroamericana llamada Moor Mother, que se llama 700 Bliss, que es también maravilloso. Y lo dicho, Violeta, muchas gracias por muchas proponerme gracias. Esta playlist y encantado de responderte y a ver qué os parece esta despedida y cierre, ¿eh? De tocar un poco las narices, que también se trata un poco de eso. Total. Shadow, oh my god, those bitches can't see. All they do is In a garden, can't trick me. Wanna get wet, I'ma roll my sleeves. You can't fuck with a bitch like me. Yeah, beep, beep, beep, beep, beep. Lil' drummer bitch, it's Christmas Eve. Get smoky, pass me the tree. You can't fuck with a bitch like she me. She wanna fuss, fight, tussle, I shut up. Down, muzzle, I'm heavyweight. Pounds, pressure, I beat up. Down, stretcher, never compete. These bitches my lesser. Don't want your nigga, my nigga is better. Queen of Arts, you the joker, the jester. Study me, she might pass the semester. You bitches poo, fool, me. Raising you hoes, I got so many kids. Can't be replaced, can't do what I did. Live off my scrap, slop, pigs. Do my little dance, do my little jig. And if bitches try me, I'm doing the big. Yeah, I'm itty bitty, but doing it big. Lock it up or I'm rocking your wig, bitch. Red cherry lace like the end of a cigarette. Big yes and a bitch better than a cuss word. Hips wider fit desire miss with a dumb curve. Big guys with C-no still bitchless. Niggas try to hit it, risk pain when I list them. Bitch let you back but you wasn't her first choice. The pussy you been in came in with an invoice. Ah shit, look out bitch, I'm gonna serve this stupid shrimp. Tryna rush, niggas know she a favorite. Deep in they trust, you ain't flash what they faking. Real weird nigga, dap up with assailants. Get around some bitches, his mission to siphon. Stains ain't hit, yo shit ain't really striking. Flaw to the rib, now you ain't really like this. Nigga crashed out when she curved in his crisis. Thick thighs busting holes in my fishnets. Red cherry lace like the end of a cigarette. Big yes, and a bitch better than a cuss word. Hips wider fit, desire miss with a dumb curve. Big guys with C-no still bitchless. Niggas try to hit it, risk pain when I list them. Bitch let you bag, but you wasn't her first choice. The pussy